En la Ciénaga de Zapata, por resultar el único municipio de Matanzas sin reportar casos positivos a la COVID-19, se mantiene el proceso educativo desde el 2 de septiembre, fecha en que reinició el curso escolar 2019-2020. Según Cristina Murga Mesa, directora municipal de educación en el territorio cenaguero, se adoptaron varias alternativas para complementar el sistema de trabajo de este sector en la etapa post-COVID. Estamos implementando en los niveles superiores de la División Nacional del Ministerio de Educación. En esta estrategia post-COVID, nuestras escuelas tienen que dormir, encontrarse completamente seguro. Dentro de la estrategia está, primeramente, las escuelas tienen que estar muy limpias y muy saneadas. El niño, para entrar a la escuela, se le realiza un test. Si el niño tiene algún síntoma respiratorio o tiene fiebre, ya el niñito no puede entrar a las instituciones educativas. Se le manda para su casa, pero para su casa con una hoja de trabajo que tiene que ser el maestro de su aula para que el niño en su casa continúe todo el proceso docente educativo desde su casa y que con el asesoramiento del maestro que lo atiende. A la escuela no puede entrar ninguna otra persona ajena que no sea el personal que trabaja en la escuela, con su nasobuco, tanto niños como trabajadores. La directiva aseguró que cada centro estudiantil mantiene los pasos podálicos tanto en la entrada de la escuela como de las aulas y otras áreas de vital importancia del centro. En cuanto a la etapa de sistematización para la preparación de los estudiantes y aplicación de procesos evaluativos, Cristina comentó. En esta etapa es una etapa de sistematización porque lo que se reinició fue el curso escolar. Sistematización para aplicar después, una vez el alumno preparado, el sistema de evaluación escolar, que se conformó por trabajos integradores de las diferentes asignaturas, el álbum de la patria en el caso del primer ciclo, quinto y sexto grado, todo ese seminario integrador, geografía con historia, ciencias naturales y las pruebas solamente de matemáticas y español. Eso en cuanto al sistema evaluativo. Ahora, actualmente, en este momento, se mandó a agilizar todo este proceso porque este reinicio culminaba el 29 de octubre y se iniciaba el curso escolar o se debe de iniciar el 12 de noviembre. Con todo este problema de la situación epidemiológica que tiene la provincia de Matanzas, ya se nos mandó ya inmediatamente como forma de la estrategia adelantar todo este proceso evaluativo en los estudiantes. Murga Mesa se refirió también a la enseñanza de secundaria básica y los métodos a tomar durante esta situación con asistencia alterna a cada instalación. Secundaria básica, séptimo y octavo van tres veces en semana. Se van a estar tres veces día completo en la escuela, dos días en su casa y noveno grado, un solo día que sería el viernes. Ya noveno se entregó el proceso de carreras pedagógicas y PBC, Escuela Camilo Cienfuegos, que fueron las primeras que se otorgaron las carreras provinciales y ya estamos en las municipales. O sea que noveno grado culminó. Si hay un niño desaprobado, se está sistematizando a esos niños para que ya en lo que queda esta semana y la semana que viene, esos niños revaloricen y ya también para sus casas. ¿Quiénes se quedan en la escuela? Los niños que tienen las madres trabajadoras. Esos niños no van a quedar desprotegidos de ninguna manera, ni la mamá que trabaja tampoco. La mamá que trabaja, el niño va en la mañana, lo recibe en la escuela cumpliendo con todas las medidas, esto continúa, higiénico-sanitaria, en la mañana y el papá lo recoge en la tarde. Con todas estas medidas, va finalizando un curso que frenó su trayectoria debido al nuevo coronavirus. Pero se unen los esfuerzos para garantizarle a nuestros niños y jóvenes el futuro que desean. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.